El segundo es el expediente 563/13, una gestión del señor Oscar Cruz, que solicita se declare de interés departamental las actividades enmarcadas en el programa Tómate Bien. Tienen informe favorable de la Comisión de Legislación y todos los informes están firmados por los ediles Washington Martínez, Manuel Melo, Diego Echeverría, Alejandro Lucich y la edila María de Rosario Borges. Bien, pasamos a votar. 19-21.